Alerta naranja. Usted, no pasa nada. ¿Dónde estoy? Pues, la explicación no es fácil. ¿Dónde me ha traído? ¿Pretende usted que me crea que ahora estoy retenido en el más allá? ¿En otra época? Sí, eres científico, inventaste el ascensor. ¿Dónde estoy? ¿Sigues en Nueva York? Eso, señor, no es Nueva York. Me temo que sí. Así que debe de ser el sargento Piper.